El Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático publicó el día 8 un boletín dedicado al 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. En el artículo Vida consagrada en bien de la felicidad del pueblo y otros, el boletín panegirizó las indelebles proezas del gran general, quien a lo largo de varias décadas afianzó y desarrolló el Partido del Trabajo de Corea como Estado Mayor General de la Revolución y dedicó todo lo suyo a la construcción de la potencia socialista y el cumplimiento de las causas por la reunificación de la patria y la verificación de la independencia de la humanidad.